sinceramente necesito un psicólogo, porque el prólogo contigo se está volviendo muy largo, muy tenso, y yo sé que tú no quieres eso conmigo. Solo dime de una vez si cuando tú me ves sientes lo mismo que yo, ganas de que estemos bien y que la pasemos bien, como una vez pasamos a Julieta. Yo quisiera ser Romeo para que así tú me veas, no como cualquiera, sino como el que por ti está dispuesto a que se muera. Porque en verdad no te dejo de pensar cuando yo te vi pasar, con cara seria pero con un corazón que enamora. Hey. Tengo que ser sincero, en un día escribí una novela pa' ti, donde yo soy tu Romeo y si fuese mi Julieta estamos en Miami. Hey. Nos burlamos de los días grises, nos mostramos nuestras cicatrices. Tú me pides que yo me deslice, que la piel te dice y tú te desquices. No sé qué pasó, igual lograste que me envicie, hiciste que me olvide la razón, no abrir mi corazón, pa' que no vuelvan a herirme. Llevo un vino tinto bien distinto, a ver si te sorprendo al fin. Si me pico, te improviso y te convenzo pa' que vayamos juntos a París. Sinceramente necesito un psicólogo, porque el prólogo contigo se está volviendo muy largo, muy tenso, y yo sé que tú no quieres eso conmigo. Solo dime de una vez si cuando tú me ves sientes lo mismo que yo, ganas de que estemos bien y que la pasemos bien, como una vez pasamos a Julieta. Yo quisiera ser Romeo para que así tú me veas, no como cualquiera, sino como el que por ti está dispuesto a que se muera. Porque en verdad, no te dejo de pensar cuando yo te vi pasar, con cara seria pero con un corazón que enamora. Ay, Julieta, yo quisiera ser Romeo para que así tú me veas, no como cualquiera, sino como el que por ti está dispuesto a que se muera. Porque en verdad, no te dejo de pensar cuando yo te vi pasar, con cara seria pero con un corazón que enamora. Ay, Julieta. Ay, Julieta, Julieta. Yo me confío.